dices que amas, con tus acciones dices lo contrario. Quiero que aclares esta situación. Quiero saber en dónde estoy parado, si estoy en la orilla, si estoy bien centrado, o si estoy fuera de tu corazón. El buen entendedor pocas palabras, pero esta vez tendrá que ser distinto, porque soy preso de la confusión. Quiero saber en dónde estoy parado, si tienes a otro o si lo has buscado. Pongamos fin a nuestra relación. Que no me das, corazón, la seguridad de un amor a toda prueba. Sabes bien que tengo razón, se nos apagó la pasión, tan solo queda ser lo suficientemente decididos para dejar lo nuestro en el olvido y abrirle las puertas a un nuevo cariño. Que no devuelva a salvo la ilusión. Esta vez tendrá que ser distinto, porque soy preso de la confusión. Quiero saber en dónde estoy parado, si tienes a otro o si lo has buscado. Pongamos fin a nuestra relación, porque no me das, corazón, la seguridad de un amor a toda prueba. Sabes bien que tengo razón, se nos apagó la pasión, tan solo queda ser lo suficientemente decididos para dejar lo nuestro en el olvido y abrirle las puertas a un nuevo cariño. Que no devuelva a salvo la ilusión.